Si zoto shelio katyaro dede ya susie Fololo na kana lona na mokili balise Babo ito ni karangana ya poka na zaraka de mokulu Babo sari moto soki akoli ako kipeko bomara Masenginya ya bato baboti bayaki bamarie Tango ego le kalise bonde la bato yoke na ya Mama oh oh oh oh oh oh ah mama Perie Desanga nini babo bianga pe na kole pete Tango la poso ya wana na kovime la pe Mama oh oh oh oh oh oh ah mama Perie Napeleli wa mungo koe li mwenga mama Napeleli wa malise oho Niyango Napeleli wa malise oho Napeleli wa zamba yoso na tuniti na mopepe mama Oyo ya zambe Peyebi na mwata li kapombo kote Maroba na kaya mawa Yesu kinyoso wa sena zena Mwana ya mama Ikasata ya pamba eme katako ni naramoke na basi yogo Malise soke sali yate Nalumbe na mwinda Natakwa zaka mboka mobimba mamonika bolole Na matingo mbana koke mapema ya mawa Na embilo ya mama wanga kiasi mapimeli na moi Moi suse la gete, moi suse ya la joa Moi suse ya la vie Moi sous à la gaieté, moi sous à la joie, moi sous à la vie. Oh, tu touches, chantez de pouvoir. Moi sous à la gaieté, moi sous à la joie, moi sous à la vie. Moi sous à la gaieté, moi sous à la joie, moi sous à la vie. Ma pimera nga bomengo na korela te oh Oya kobo isangala lise Nasenga zamba pesa ye tumbo Nasalaka mokulu we Nisumwa bomwala babo kilo Nelo yo nasina koli Eko kina pala na poni ye Malise oh, malise oh Wasi ya bina nga mobima Malise oh, malise oh Mese dete na nga bandeko Malise na timotema Wasi ya bina nga mobima Wakina makoto gonyo sopamba Mese dete na nga bandeko Wakina makoto gonyo sopamba Wasi ya bina nga mobima Malise oh, malise oh Mese dete na nga bandeko Malise oh, malise oh Wasi ya bina nga mobima Oh, Sabanga malise o na leli o. Yaka yaka malise o na leli. Saka saka malise o na moleli o. Saka saka malise o na moleli o. Yaka yaka malise o na leli. Cheri o na moleli o. Na we o na moleli o. Yaka yaka malise o na leli. Odo, Okazi, Osadra, chanteur de Bukoro. Titi chère, amolé lion.